En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana y te damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes 17 de noviembre. Hoy tendremos una jornada igual que la de ayer, marcada por el predominio de cielos despejados con viento flojo, esta vez de levante, y temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 19,8 grados de temperatura. Esta semana ha sido larga en la actualidad nacional y clave en lo local para el palmeral ilicitano, que dos años después de aprobarse su ley vuelve a estar casi en la casilla de salida tras la renovación del patronato del palmeral y la demora del anterior gobierno para poner en funcionamiento todos los mecanismos, con lo que las consecuencias pues son un plan especial caducado, 28 licencias pendientes y un millar de expedientes paralizados. Ahora los que se abstuvieron a la hora de aprobar la ley del palmeral tienen en sus manos la redacción de los reglamentos, el PP, y ya han anunciado cambios en esa ley porque, según el alcalde, tiene lagunas. Es viernes y comenzamos con música latina, porque por primera vez los Grammys se entregaron aquí en España, en Sevilla, y anoche Shakira, Karol G, Natalia Lafourcade o Bizarrap fueron los que hicieron doblete en una gala donde tuvimos actuaciones de lujo como Rosalía o la de Alejandro Sanz. Pero al margen de la música latina, hoy nos volvemos a lo local. Además, les contaremos que la Junta de Gobierno ha encargado un estudio para proteger la cruz del Paseo de Germanías, para que no pueda desmantelarse cuando cambie el gobierno. También el ayuntamiento tendrá que indemnizar con 20.000 euros a la familia de Aarón Soler, el joven que en 2016 sufrió una parada cardíaca mientras estaba jugando un partido de fútbol en la ciudad deportiva. La familia siempre mantuvo ante los tribunales que, al tardar tanto tiempo en llegar la atención sanitaria, sufrió graves secuelas. Y el Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar, como lo ha hecho con el resto de recursos que pidió el Ayuntamiento de Elche, para evitar los recortes del Tajo, del trasvase Tajo Segura. La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al narcotráfico al desarticular un grupo organizado dedicado a la venta y distribución de drogas, cuyo cabecilla ingresó en prisión tras apuñalar a uno de los componentes de la banda el pasado mes de octubre en el Alte. Y el Elche Club de Fútbol se enfrenta mañana al Español, un rival con opciones al ascenso, al igual que los franjiverdes, y con un exjugador del Elche, Pere Milla, quien en la entrevista realizada con Paco Gómez nos habla de cómo y por qué se marchó del Elche. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Atención, ahorradores. ¿Buscas la mejor oferta para comprar tu coche? Del 17 al 19 de noviembre, los mejores precios del año en toda la gama Citroën te esperan en Firauto. No te pierdas esta oportunidad única de comprar tu coche con el mayor descuento del año. Te esperamos en el pabellón 2 de Firauto. Citroën Marcos Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Informativos en Teleelch Radio Marca. El patronato del Palmeral, tras constituirse esta misma semana, va a permitir desbloquear los proyectos urbanísticos paralizados durante meses. Ya se ha convocado la comisión técnica para la próxima semana y se ha nombrado al gerente de los órganos ejecutivos. El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, dijo ayer que hay 28 licencias pendientes y más de un millar de expedientes medioambientales paralizados desde hace un año. Esto ha bloqueado la construcción de viviendas, algunos hoteles e incluso centros comerciales, alejando del casco urbano, dijo, a posibles inversores. Porque los plazos han pasado sin que se haya hecho absolutamente nada en este tema. Hay mucha gente pues que está pendiente por una cuestión vital, gente que quería hacerse una casa o quería hacer cualquier tipo de reforma en el casco urbano, y no ha podido hacerlo, ¿no? Por también cuestiones de gente que quiere invertir en nuestra ciudad y que no hemos sabido darle la agilidad suficiente para que lo pueda hacer. Y hay otra consecuencia, el plan especial del Palmeral caducó este pasado mes de mayo y ahora están trabajando en un nuevo borrador, utilizando el trabajo, eso sí, anterior, pero con modificaciones. Ha señalado que habrá transparencia en este proceso. Porque no se haga nada. ¿Eso supone construir los huertos? No. Eso no supone, supone estudiarlos y ver qué posibilidades son las mejores, porque cada huerto hay, es diferente. Hay zonas, o sea, hay huertos, pero hay zonas que estamos hablando de palmeras y estamos hablando de sitios donde no ha habido palmeras nunca. No ha habido palmeras nunca. Pues tendremos que verlo. Si eso tiene que seguir así o no tiene que seguir así. Pero, insisto, pues ante estas declaraciones del concejal, el de Estrategia Municipal, de Urbanismo, el del Palmeral, Juan de Dios Navarro, insistió en que los huertos estarán blindados ante el ladrillo. Preservando al 100% claro. El palmeral. Que nadie luego interprete que lo que estamos diciendo es que vamos en contra del palmeral. Aunque no aprobáramos la ley del palmeral porque creíamos que había muchas deficiencias, nosotros estamos aquí para preservar el palmeral, patrimonio de la humanidad, de todos los ilicitanos y de todo el mundo. Y seguimos con más declaraciones del concejal Juan de Dios Navarro, porque también es el edil de Aguas. Y ayer dio a conocer pues lo que ya se preveía. El Tribunal Supremo también ha denegado la petición de medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento para paralizar los recortes del trasvase Tajo Segura. Según el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, desde la Administración local, junto a Diputación de Alicante o a las regiones de Murcia o Andalucía, trabajarán para seguir defendiendo el trasvase. El concejal ha tildado de decisiones ideológicas las tomadas por el gobierno de Sánchez sobre el agua y concretamente sobre este trasvase. Vamos a seguir trabajando, formamos parte de la Mesa Provincial del Agua. En la Mesa Autonómica Regional que va a hacer el presidente Mazón también Elche tendrá voz y voto y en ese sentido vamos a seguir luchando. No por nosotros, no por las siglas, sino porque los informes técnicos que salen por parte de la Mesa Provincial del Agua, de la Comunidad Murciana, de la Andaluza, se preserve y la ideología que está utilizando el señor Pedro Sánchez con respecto a los trasvases y sobre todo con respecto al Tajo Segura se acabe y sobre todo no ahoguen aún más a nuestra tierra, a nuestros habitantes. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta. Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. La grandeza nace de los pequeños momentos. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la Policía Nacional ha detenido a 8 personas en Elche y Alicante dedicadas a la venta y distribución de drogas. Se trata del grupo criminal relacionado con el asesinato del pasado 6 de octubre en el Altet, que acabó con un detenido, el supuesto asesino y cabecilla del grupo, que apuñaló reiteradamente al hombre que, según fuentes policiales, se encargaba de adquirir las sustancias para elaborar la droga. La víctima, desangrándose, llegó hasta una gasolinera próxima para pedir auxilio, aunque sin éxito, porque falleció. Al ser detenido el cabecilla y también ingresar en prisión por este crimen, el papel lo asumió su pareja sentimental, sobre la que recayó toda la investigación policial y vigilancia. La trama se dedicaba a vender hachís, cocaína, marihuana, éxtasis, en fin, todo tipo de sustancias estupefacientes en las provincias de Alicante y Valencia. En los registros de los 6 pisos que utilizaban como venta de droga encontraron cerca de 400 pastillas, más de 6.000 euros en efectivo y materiales para la elaboración de la droga. Finalmente, 4 mujeres y 4 hombres de entre 19 y 38 años, de nacionalidades colombiana y española, han pasado a disposición judicial. Y por otro lado, la policía local detuvo a un menor y a su tío por robar el móvil a un compañero del instituto. La víctima, también menor de edad, conocía a los autores, por lo que fue fácil identificarlos en redes sociales. La policía fue alertada mientras patrullaba por el barrio de Carrús cuando se produjo el robo. En apenas unos minutos, los agentes localizaron a los ladrones y recuperaron el móvil. Los arrestados relataron en un principio a la policía que estaban gastando una broma a la víctima. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y hablamos de la Junta de Gobierno Local que se celebró ayer y en la que se dio cuenta de una sentencia. El Tribunal Superior de Justicia ha determinado que el Ayuntamiento tendrá que indemnizar con 20.000 euros a Aarón Soler, el joven de 19 años que sufrió un problema cardiorrespiratorio cuando jugaba en 2016 un partido de fútbol en la ciudad deportiva. Este joven quedó con una discapacidad grave tras caer desplomado en el campo sin recibir asistencia sanitaria durante 45 minutos, una situación que la familia considera que se podría haber evitado si hubiera habido desfibriladores o el retén sanitario. En un primer momento, el Tribunal Contencioso resolvió que le pertenecían 10.000 euros, pero tras un recurso, el TSJ ha determinado que el Ayuntamiento los va a indemnizar con 20.000 euros. Y el Gobierno local quiere proteger la cruz del Paseo de Germanías para que no se toque gobierne quien gobierne. Por ello, han encargado un estudio del monumento para ver de qué manera se puede blindar. La Junta Local de Gobierno de ayer encargó el estudio a los técnicos municipales. La iniciativa de proteger esta cruz ha nacido del actual equipo de gobierno, PP y Vox. Con este estudio del monumento se pretende justificar su valor, a la vez que solicitar de forma cautelar a la Dirección General de Calidad Democrática la paralización de la obligación de la retirada de este monumento del catálogo de vestigios contrarios a la Ley de Memoria Democrática y a la dignidad de las víctimas. Escuchamos a Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno. Ha sido encargar el estudio del monumento de la cruz existente en el Paseo de Germanías. Tras la recién creada Dirección General de Memoria Democrática, nos ha comunicado que para poder confirmar esa decisión, que es irrevocable por parte de este gobierno municipal, de que la cruz de Paseo de Germanías debe permanecer en su sitio, se necesita disponer de un informe de protección para que de esta manera quede blindada. Por tanto, esto simplemente es un trámite administrativo que confirma, como bien saben ustedes, cuál es la decisión de este gobierno municipal para que esa cruz del Paseo Germanías continúe en el lugar donde tiene que estar. Un paso que se ha dado adelante porque en el anterior mandato PSOE y Compromís incluyeron derribarla, desmantelarla por considerarla un elemento franquista. Y construir un centro de baja exigencia por parte de Cáritas en la calle Cauce, en la parcela junta a dicha entidad en Carrús, va a ser ya una realidad porque ayer se dio luz verde en la junta. Cáritas tiene avanzado el proyecto y según la edil de Acción Social, Celia Lastra, esperan como agua de mayo esta aprobación para poder ponerse manos a la obra. El ayuntamiento ha cedido ya los terrenos para que Cáritas levante este centro que dará servicio a las personas sin hogar. Según Celia Lastra, la concejal de Acción Social, la previsión es que la semana que viene ya dispongan de la licencia de construcción y prevé que en 2 años pueda estar en funcionamiento. La concesión de este espacio junto a la sede de Cáritas se otorga por un plazo de 40 años prorrogable. Ayer la concejal mostraba así su satisfacción por este trámite. Estoy muy contenta porque esta mañana la Junta de Gobierno ha aprobado el inicio de los trámites del contrato de concesión de manial de la parcela propiedad municipal en la calle Cauce número 4 para la construcción de un centro de baja exigencia que construirá Cáritas. Esto es ya una realidad hoy, día 17. Además, ayer la Junta Local de Gobierno aprobó suscribir un convenio por valor de 50.000 euros con la Fundación Concienciate para la construcción de un centro de pernocta para las personas sin hogar en el polígono de Carrús. Y mañana sábado en La Glorieta se llevará a cabo una fiesta para fomentar la sostenibilidad organizada por la empresa Ecoembes, Ayuntamiento y la Denominación de Origen de la Granada Mollar. como protagonista. La empresa ha desarrollado su aplicación Reciclo, que premia a quienes reciclan, reciben puntos que pueden canjearse en sorteos, con premios o donarlos a proyectos sociales. El objetivo es concienciar a toda la ciudadanía de la necesidad de reciclar. En esta fiesta, quien tenga esa aplicación podrá disfrutar de zumos de granadas gratis. Escuchamos a Juan de Dios Navarro, concejal de Medio Ambiente. Queremos agradecer a la DEO que participe y que con este fruto, con esta granada, podamos ayudar a dar a conocer cuáles son los beneficios que tiene esta campaña y el reciclar todos los productos, que estamos hablando de botellas y de latas. Y el presidente de la DEO, Francisco Oliva. Nosotros, que somos gente de campo, el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente, el reciclaje es importantísimo, ¿eh? Sobre todo en estos días, ¿no? En la celebración del sábado 18 se contará. Y también les contamos que el encendido de las luces de Navidad será el martes 5 de diciembre. El acto de encendido tendrá lugar en la Plaza de Baix a las 7 de la tarde. Este año, tanto las luces del centro histórico como de ejes comerciales y pedanías se encenderán al mismo tiempo. El alumbrado incluirá elementos luminosos en 3D. Escuchamos a la concejal Inma Mora de Festejos. El próximo 5 de diciembre tendrá lugar en nuestro municipio la más esperada, el encendido de luces aquí en la Plaza de Baix a las 7 de la tarde, y será el inicio del pistoletazo de salida, como ya les he comentado, a unas fiestas entrañables, unas fiestas en familia, unas fiestas para poder salir a la calle y disfrutar del bonito ambiente navideño que estamos preparando con sumo cuidado, con sumo detalle y con sumo cariño. Bien, según la concejal de Festejos, también el 15 de diciembre se inaugurará la Plaza de la Navidad en la Plaza de Baix y se ofrecerá una veintena de conciertos gratuitos en la ciudad del 15 de diciembre hasta el 4 de enero. Y más asuntos municipales. El Grupo Socialista llevará al pleno de este mes una moción para instar a la Diputación a que inicie los trámites para convertir el MUPE en un museo provincial. El PSOE considera que este museo es único en la provincia y un referente en patrimonio paleontológico. La edil socialista Patricia Maciá lamenta que la Diputación solo aporte una subvención de 6.000 euros, una cantidad muy inferior a sus necesidades. Por eso, en la moción también reclaman que aumente la aportación económica y, además, piden al equipo de gobierno que siga incrementando su aportación municipal y que busque terrenos para el nuevo museo, porque las instalaciones actuales se han quedado pequeñas. Escuchamos a Patricia Maciá. Que miren hacia Elche, que en la cultura tenemos un museo como el MUPE, que cada año recibe miles y miles de visitantes. Como saben ustedes, este verano aumentaron sus visitas un 24%, con más de 5.000 visitas solamente en 3 meses. Por tanto, consideramos que si ahora gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche y gobierna la Diputación, solamente les falta la voluntad política, y si tanto aman a Elche, si tanto quieren a Elche y tanto miran hacia Elche, que miren por las cuestiones importantes como es este museo, que consideramos que debe ser un museo provincial. 18 minutos pasan de las 9 de la mañana y continuamos con más asuntos. Con el lema "No son números, son vidas", desde la Concejalía de Mujer y la Casa de la Dona han puesto en marcha diversas actividades para conmemorar el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. El Ayuntamiento ha apuntado que el objetivo es seguir concienciando a la sociedad para que estos actos sean los menos posibles. Caridad Martínez. Luego, la campaña de este año, el lema que lleva, que lo tenéis aquí, es "No son números, son vidas", porque nos parece que tenemos que seguir sensibilizando a la sociedad para que tomen conciencia de que todos los años, el día 25 de noviembre, en todos los manifiestos, reivindicaciones, siempre se habla del número, que es abrumador, pero que detrás de cada uno de esos números es una vida de una mujer. Desde la Casa de la Dona habrá diferentes puntos de información en las plazas públicas de Elche, y el mismo 25 de noviembre a las 12 del mediodía se realizará el acto institucional en el Centro de Congresos. El 28 habrá otro acto allí que contará con la presencia de los estudiantes de institutos, donde cada uno hará una exposición sobre la concienciación de la eliminación de la agresión contra la mujer. Por otro lado, Casa de la Dona ha aprobado un protocolo de actuación frente a los casos de violencia machista. Caridad Martínez. De manera todos los restaurantes, bares, centros de eventos, centros comerciales que se quieran adherir a este protocolo van a tener como un sello de calidad en sus accesos para que todas las personas lo puedan ver y sepan que ese espacio está sensibilizado con este tema. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Enfermedad Obstructiva Crónica, la EPOC, una patología crónica que provoca dificultad al respirar. El Departamento de Salud del Hospital General ha atendido a 10.000 pacientes con esta enfermedad que está infradiagnosticada y es potencialmente mortal. El Servicio de Enfermería de las Consultas de Neumología ha explicado que los síntomas más frecuentes de la EPOC son la falta de aire, la expectoración anormal y la tos crónica. Advierten que antes afectaba más a hombres que a mujeres, pero ahora es por igual, debido al aumento del consumo del tabaco y el mayor riesgo de exposición a la contaminación del aire en los interiores, debido al uso de combustibles sólidos tanto en la cocina como la calefacción. En el hospital y los centros de salud se han llevado a cabo una campaña, campañas informativas y de prevención. Se han realizado 53 pruebas, de las que 13 han resultado sospechosas de EPOC. Y esta tarde el Instituto de Estudios Comarcales del Baix Vinalopó presenta su revista anual en el Centro de Congresos a las 8 de la tarde. Se trata de una publicación que desde que llega este año a su 40 edición, convirtiéndose así en la publicación más antigua para fomentar la investigación y la divulgación local y comarcal en Valencia desde todos sus ámbitos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ellas son nuestras guerreras. Coraje, lucha y talento. La élite del balonmano. Pero necesitan tu apoyo y tu aliento para volver a ganar. Y juntos, seguir escribiendo una historia de éxitos, de retos por alcanzar. Attic Go, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. ¡Vamos, guerreras! El mercado del Estadio Martínez Valero te espera todos los jueves y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Martínez Valero. Y ahora podrás llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. Mercado del Martínez Valero. Tu mejor compra. El día 26 de noviembre contamos contigo en la carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. Te necesitamos para seguir luchando por todas ellas. Adquiere tus dorsales y camisetas en AMACMEC, calle Olegario, Domarco Seller 93, o consulta otros puntos de venta en las redes sociales de AMACMEC. 26 de noviembre, carrera contra el cáncer de mama. Esta carrera la vamos a ganar porque nos queda mucho por vivir por ellas. Último fin de semana de la Feria de San Andrés. Y era un domingo en la tarde. Fui derecho. Del Black Friday me río yo. Todas las atracciones a 2 euros. Atracciones de mucha altura. A 2 euros. Para niños y mayores. Para toda la familia. Todas a 2 euros. No te pierdas la despedida de la Feria de San Andrés. Todas las atracciones a 2 euros. Lo nunca visto. En esta oferta solo quedan fuera dos atracciones de mayores. Feria de San Andrés. Último fin de semana. Este viernes, Teleelch Radio Marca sale a la calle para contarte las últimas novedades del sector del motor. En directo desde Firalacán, especial entre amigos desde Firauto Expocar y sobre dos ruedas. Entrevistas, música y mucho más con Rosa Lucas. Este viernes en directo desde las 10 de la mañana en Teleelch. Teleelch Radio Marca. Quedan 6 minutos para llegar a las 9:30. Vamos a dar paso a la crónica deportiva. Hoy tenemos declaraciones de Pere Milla, el rival del Elche. Mañana se enfrenta el equipo de Sebastián Becas, ese contra el Español. Y allí está el esfrangiverde. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos. Hola, buenos días. Partido grande, el que se va a disputar mañana a las 9 de la noche en Cornellà-El Prat, en Barcelona, con un Elche en alza frente al gran gallito de la segunda división como es el Español por presupuesto y por historial, con dos rachas opuestas. El conjunto ilicitano llega en su mejor momento a 2 puntos de playoff tras sumar 14 de los últimos 18 puntos posibles. El Español con cambio de entrenador y con 4 partidos sin ganar. Enfrente, un tal Pere Milla, uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del Elche Club de Fútbol. Ayer, en los micrófonos de Teleelche Radio Marca, dejaba muy claro que él no se quería marchar. Le abrieron la puerta a Pere Milla. El que me conoce sabe que cuando salí de allí de Elche lo pasé realmente mal, porque yo siempre he dicho que no me quería ir. El que me vio en el vestuario después de Ferrol sabe cómo estaba y bueno. La vida pasa y bueno, los jugadores estamos de paso, ¿no? Pero el sentimiento que tengo hacia el Elche, pues es el que tengo, ¿no? Y lo sabemos, pero muchos aficionados todavía se estarán preguntando, si no te querías ir, ¿por qué te fuiste? Bueno, a mí me abrieron las puertas y cuando te abren las puertas de un sitio es que no, el que no te valora lo suficiente como crees que te tienen que valorar y bueno, no pasa nada, ya te he dicho, es fútbol, los jugadores estamos de paso. Yo tenía claro que si salía de ahí quería venir al Español. Tuve opciones de ir a primera, pero quería venir aquí. Pues está en el Español Pere Milla, lleva 3 goles y ojo, porque al mal momento del Español hay que unir una baja muy importante de última hora. Javi Puado se ha lesionado y se perderá seguramente lo que resta de 2023. No estamos hablando de un jugador cualquiera, sino del Pichichi Blanquiazul y de segunda división con 9 dianas. En contraste, Becasese recupera efectivos como Nico Castro, Pedro Vigas y Sergio León. Está ya casi a puntito también para meter la cabeza al menos en la convocatoria. El partido mañana a las 9, desde las 8:30, retransmisión en directo aquí en Teleelch, Radio Marca. Hasta luego. 101.4 Teleelch, Radio Marca. Y es momento de saber cómo se circula por las calles de Elche. Para ello conectamos con la sala de control de tráfico en el ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. Estamos ya en viernes. Es un día complicado para el tráfico. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, a esta hora de la mañana, tras las dificultades propias de la hora punta de entrada a los centros escolares, en la que hay que extremar la precaución, nos encontramos con un tráfico bastante fluido en casi toda la ciudad. Observamos que el tráfico es más denso en Vicente Blas Ibáñez, con retenciones en la circunvalación sur con el Hospital General, y al final de Federico García Lorca con la rotonda de la carretera de León. En cuanto a cortes de calle, este fin de semana tenemos varias actividades. Continúa también restringido el tráfico en el puente del Bimilenari de un carril en ambos sentidos de circulación por obras. Mañana sábado de 17 horas a 21 horas estará cortada la calle Doctor Ferran por un evento. El domingo de 10 a 13.30 se celebra el Duatlón Cross. El paseo de la estación estará cortado desde las 15 horas del sábado. El recorrido hará que muchas calles estén cortadas hacia el itinerario. Infórmese con antelación y téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Y por último, pedir atención a la señalización vial y respetar especialmente los pasos de peatones. Y recuerda que el bus es tu mejor opción. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche, Saborea el Oasis y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. El anticiclón de bloqueo sigue garantizando la estabilidad atmosférica, continúa sin llover, aunque para la semana que viene es posible que tengamos algunos cambios. Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad no han bajado durante esta madrugada de los 19 grados en la estación meteorológica de Teleelch, en el sur del Camp de Elche, mínimas en torno a los 11-12 grados. La predicción del tiempo para hoy y el fin de semana, en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Si ayer el poniente hizo que subieran las temperaturas, hoy a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima, de componente este, y esto hará que bajen de nuevo, máximas en torno a los 24 grados en una jornada con predominio de cielos despejados en la que apenas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto que tan solo va a enmarañar el cielo. Fin de semana anticiclónico con predominio de cielos despejados, alguna nube aislada sobre todo para el sábado. Por las tardes activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. En las temperaturas poco a poco seguirán normalizándose. El sábado alcanzaremos máximas en torno a los 23 grados. El domingo no pasaremos de los 22 o 23 grados. Las temperaturas nocturnas también bajarán por lo menos hasta los 14-15 grados. El lunes más de lo mismo y ojo, a partir del martes llegará una vaguada de evolución retrógrada que nos va a aportar una masa de aire frío y esto va a provocar el descenso de las temperaturas. Valores acordes ya a esta época del año. Para el martes no superaremos los 18 o 19 grados y durante los siguientes días seguirán bajando las temperaturas y aumentando la inestabilidad atmosférica, sobre todo entre martes y miércoles. Por cierto, Beins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía y que están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía. Juntos prevenimos. Beins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Si tienes un problema de salud y buscas confianza, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia. Corazón, maxilofacial, hemodinámica, medicina nuclear, torácica y sin tener que desplazarte a Alicante. Si quieres esperar la mitad que en otros centros públicos, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306, 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 2,6 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 73 euros al mes en vivienda y 512 euros al mes en industria? Datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE, siendo el potencial de ahorro anual de 1.086 euros para una instalación tipo en vivienda y de 7.484 euros al año para una instalación de 50 kilovatios en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. Y es momento del consejo de iWest de Elche. En iWest de Elche queremos estar cerca de ti. Usa el agua de forma responsable y reduce tu consumo. El váter no es una papelera, no tires toallitas, compresas, bastoncitos ni restos de comida. Ahorrarás agua y evitarás problemas de atascos en las bajantes de la comunidad. Cada uso inadecuado genera un gasto aproximado de 10 litros. Síguenos en redes sociales y conoce más consejos para hacer un uso responsable del agua. iWest de Elche, cerca de ti. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La próxima semana se llevarán a cabo las jornadas locales en adicciones, jornadas tituladas La familia en las adicciones, en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el edificio de Altavix. Unas jornadas organizadas por el Instituto de Investigación de Drogodependencias de la UMH y por APAEX, la Asociación de Ayuda a los Exalcohólicos. Su presidente está hoy con nosotros, Manuel Agulló, a quien damos la bienvenida precisamente para hablar de esas jornadas locales. Muy buenos días. Buenos días, Romari. Llegáis a la edición 36, aunque vosotros como asociación lleváis casi 40 años existiendo. No, como asociación en julio cumplimos 50 años. 50 ya. 50, en julio del año que viene, del Bien, 2000. Pues estas jornadas locales en adicciones, ¿por qué? ¿Por qué se celebran? Serán pues, en la próxima semana, el 23, 24 y 25 de noviembre. Sí, a través de estas jornadas queremos crear un espacio en el que debatir, conocer la opinión de expertos en la materia acerca de este tema tan importante en el campo de las conductas adictivas, como es la familia en las adicciones. ¿Qué datos tenéis vosotros? Lleváis 50 años, no solamente ayudáis al exalcohólico, sino también a cualquier familia que esté sufriendo cualquier adicción. ¿Qué datos tenéis? Sí, bueno, hoy en día en tema de alcoholismo es menos la gente que entra, solo con que acuden a la asociación a pedir ayuda. La mayoría de personas que llegan a la asociación bien llevan policonsumo, que es alcohol y otra sustancia. Están apareciendo muchos casos ya de las nuevas tecnologías, que las adicciones a las nuevas tecnologías. Y eso, pues quieras que no, hace que desestabilice toda la familia o parte de ella. Porque estamos hablando de gente joven. ¿Quién acude a la asociación en estos últimos años? Acuden o bien, normalmente acuden los padres, porque la gente joven no tiene problemas, según ellos. Pero claro, está a la vista que la mayoría de la gente joven tiene adicción al móvil, tiene adicción a ¿Y con qué recursos contáis para ayudar a esas personas que llegan a pediros ayuda? Sí, bueno, ahí tenemos, hay una psicóloga y una terapeuta ocupacional también ahí en la asociación, y hay un psicólogo mediador en conflictos familiares, que es Juan Antonio Camina, que va a ser la primera ponencia, la va a dar Juan Antonio Camina, que es psicólogo y mediador familiar, que se llama Rompiendo Cadenas, y es el psicólogo que lleva el tema de los talleres de familiares, que es muy importante para... Eso será el viernes próximo, 24 de noviembre, por la mañana, es las ponencias. Sí, a partir de las 12, a las 12 la inauguración. ¿En el centro de congresos? No, en la Universidad Miguel Hernández. Ah, sí, lo hemos dicho, en el edificio En el edificio Altavix, en el aula 01. Sí. Allí se va a desarrollar las ponencias y por la tarde habrá una mesa redonda también, por lo que veo. Sí, tenemos una mesa por la tarde, después tenemos dos ponencias más, vamos a estar de 4 a 8 el viernes por la tarde y el sábado por la mañana de 10 a 13 o 14 horas. Y por lo que veo también abordaréis el papel de la mujer en las adicciones. ¿Estáis recibiendo mujeres en la asociación? ¿Ya es por igual? Sí, ¿las adicciones ya afectan por igual a hombres y mujeres? Aún no llega a 50%, pero sí que se está nivelando bastante la balanza en el tema de mujeres y hombres, porque tienen el mismo problema. Lo único que no... Las mujeres se esconden muchas veces en casa y no quieren dar el paso. Y les cuesta más acudir a PAEX. Y el sábado clausuráis estas jornadas, las 36, edición de estas jornadas. Y el sábado la clausura va a correr a tu cargo, ¿no? Sí. Como presidente vas a entregar premios y se van a escuchar testimonios de gente que ha estado enganchada en cualquier adicción de las que has nombrado, pero que ha podido salir adelante gracias a la ayuda y a los recursos sociosanitarios que cuentan asociaciones como las vuestras. Sí, todas las jornadas se distingue algún usuario que lleve ya como 10 años en abstinencia, que siga perteneciendo a la asociación, y siempre hay un par de usuarios. En este caso habrá un chico y una chica que van a hacer el testimonio que han vivido durante. El testimonio, ¿son afectados por qué drogodependencias? ¿El alcoholismo? Sí, sí, el alcohol, alcoholismo. Casi todo el alcohol. Pues Manuel Agulló, veo que no estáis solos, que contáis con el apoyo también de instituciones públicas como la Institución Académica de la Universidad Miguel Hernández, de sus investigadores y de sus recursos como este Instituto de Investigación de Drogodependencias y con la ayuda también del Ayuntamiento y de muchos patrocinadores. Claro, gracias, sí. Manuel Agulló. Y hemos intentado explicar esas jornadas. Voy a un segundito y digo, la gente que quiera acudir a las charlas puede inscribirse en la página web www.apaexelche.com o bien acudir allí, aunque no esté inscrita, la gente puede acudir allí a la universidad, que tendrá acceso libre hasta llenar el aforo. O sea, las inscripciones y la entrada son gratuitas. Sí, es todo gratuito. Son jornadas abiertas. Abiertas, sí. Gracias por ayudar. Pues nada, gracias a vosotros, Teleal. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.